Hermanos, en este quinto domingo del tiempo ordinario, confiemos en el Señor que todo lo puede y nos llama a llevar la esperanza al mundo. Qué importante es este domingo porque es una llamada a poner en Dios nuestra esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza. Una esperanza que se pone en Dios sabiendo que el ser humano es limitado. Y ante la imposibilidad de hacer las cosas, mucha gente cae en la depresión. Mucha gente cae en la desesperación. No eleva su mano al Señor, no toma la mano de Dios. Por eso, como digo, este domingo es importantísimo porque parece ser que lo limitado, de pronto Dios lo capacita. Porque Dios sí lo puede todo, si ponemos en Él la esperanza. Y comenzamos con esta historia, la vocación de Isaías. Isaías quiere decir Yahvé salva. Jovencito, sacerdote joven, entra al templo, el Señor le dice, tú vas a ser mi profeta. Jeremías se siente, o digo Isaías, se siente incapacitado y el Señor le quema los labios, una forma un poquito extraña, para capacitarlo. Ahora ya puede Isaías sentirse capacitado porque Dios puede lo que el hombre no puede. Es importante porque el Salmo 137 dice, Señor, cuando nosotros clamamos, tú nos escuchaste. Isaías fue profeta en un tiempo muy difícil, porque Dios sabe que hay momentos difíciles de la historia, ¿no? Él fue profeta en tiempo muy difícil. El Señor escuchó precisamente al pueblo y suscitó a este profeta. Recordemos que todo llamado es para todo bautizado. El bautizado es un misionero llamado a ir a poner esa presencia de Dios en el mundo. San Pablo es otro caso. Otro caso de alguien que se veía como en un camino de persecución de los cristianos. De pronto Dios lo llama a ser su mensajero. Pero Pablo no predica cosas suyas, ¿no? Porque hoy está de moda, el Señor me dijo, el Señor me inspiró. Pablo dice, yo transmito lo que yo recibí. Qué hermosa es la fe católica, donde no es que cada uno diga lo que quiere, lo que se le ocurre, sino está la palabra y está la tradición. Y hermanos, hay un tercer personaje hoy que nos sorprende, ¿no? Que es Pedro. Pedro ha tratado de pescar toda la noche, era un pescador experimentado, y de pronto aparece Jesús y le dice, rema mar adentro, echa las redes. Y sucede el milagro. ¿Cómo es posible que, sabiendo Pedro que no era hora de pescar, hace caso a Jesús? Eso se llama el camino de la esperanza. En tu palabra, porque tú lo dices, echaré las redes. Y ocurre ese maravilloso milagro. Nosotros estamos llamados a ser pescadores de hombres, poniendo la esperanza entre muchos que se sienten limitados, desesperados, no podemos, no se puede. No, Dios está con nosotros. Dios hará posible lo que nosotros no podemos. Recordemos que es importante que nosotros estemos cercanos del que se siente acabado, limitado, y decirle, mira, te queda nada menos que el más importante, el que lo puede todo, el Señor. María, Madre de la Esperanza, en este jubileo de la esperanza, enséñanos a confiar en Dios, porque Él es el que todo lo puede, como hizo todo lo que hizo en ti. María, ruega por nosotros. Amén.